Sí, en realidad esto forma parte de un conjunto de proyectos que hemos concursado en la Secretaría de Políticas Universitarias. Esto ya tiene una historia de algunos años. Cuando asume el actual secretario de Políticas, el doctor Diver, generó un programa que se llama Promoción de la Universidad Argentina, con la idea de generar espacio y financiamiento para la internacionalización de las universidades, básicamente. Y hay dos o tres líneas financiadas de las cuales nosotros hemos participado a lo largo de varios años. Una de ellas es específicamente misiones al exterior, de donde uno va en búsqueda de contactos firmes con otras universidades, con los ministerios, para encontrar los puntos comunes para gestar programas de cooperación. Programas de cooperación de ciencia y técnica, vinculación entre investigadores o movilidad estudiantil. En este programa se inscribe esta visita a Cuba, ¿sí? Donde nosotros formamos un consorcio de universidades nacionales junto con la Universidad de Villa María, la Universidad del Sur y la Universidad de San Martín. Gestamos una delegación, que en este caso era encabezada en mi persona, a el Ministerio de Relaciones Internacionales de Cuba y de ahí a las distintas universidades cubanas. Ingeniero, buenos días, Agostina, lo saluda. ¿Qué tal, Agostina? Bueno, ¿cuáles fueron los puntos en común que se pudieron encontrar, que se pudo traer para la facultad local? Bueno, nosotros fuimos con una expectativa del consorcio de todas las universidades, apuntando a algunas cuestiones centrales. Una de ellas es movilidad estudiantil. Nosotros creemos que nuestros estudiantes de todas las carreras deben tener una experiencia internacional, aunque sea breve, aunque sean 2 o 3 meses, pero tener una actividad internacional es importante. La otra era encontrar los vínculos para la capacitación y el intercambio de gestores. Ustedes saben que Cuba tiene una referencia mundial en el ámbito de la salud y por lo tanto yo fui básicamente también con un interés para explorar la movilidad entre la Escuela de Ciencias de la Salud de la universidad y las universidades cubanas. En este sentido, ya se abrió una puerta para que los gestores de la escuela actualmente que están en funciones puedan generar algún vínculo y viajar a la isla para encontrar algunos programas que puedan ser transmisibles y transmitibles a el ámbito de la escuela. Y también fuimos con el objetivo de ver cómo podíamos integrar la ingeniería y la medicina en algo superador que podría ser la bioingeniería o la ingeniería médica, ¿sí? Y en este sentido mi profundización fue el camino por estos lugares, ¿no? Algo que también se está dando en la facultad local, ¿no? Se está dando, desde luego, porque hay una carrera en electromedicina, que es una tecnicatura superior, pero ya estaríamos hablando de otro nivel, ¿no? Estaríamos hablando ya de una carrera de grado, no una carrera de pregrado. Pero no solamente para formar recursos humanos en esas áreas, sino para ver cómo alrededor de eso se mueve un polo que, bueno, Cuba es una referencia mundial en este sentido, ¿no? Nunca ha habido ningún tipo de intercambio, ¿verdad? En lo que respecta a alumnos. No, alumnos con Cuba no. Ahora se abren las puertas, básicamente porque hay una discusión de la revolución respecto a las medidas económicas a tomar en el corto plazo y se habla de una apertura y dentro de lo que es la apertura se fijan líneas estratégicas con cada país. En el caso de Argentina, nosotros estuvimos con el especialista que va a tratar el caso de Argentina y bueno, las universidades son una prioridad, así que nos hemos venido con casi la redacción de algunos convenios para que en corto plazo podamos gestar movilidad estudiantil de grado y posgrado, movilidad de gestores y la articulación de capacitaciones para ver cómo se puede armar algo distinto para la región donde está la universidad en lo que es bioingeniería o biomedicina, ¿no? Y cuando hablamos de corto plazo, Marcelo, ¿hablamos del próximo año? Sí, porque ya casualmente estamos trabajando en el desarrollo de una red entre las 4 universidades cubanas más importantes, La Habana, que es la que recorrimos, ¿no? La Universidad de La Habana, la Universidad de Las Villas, el Instituto Tecnológico Echevarría, y la Universidad de Ciencias Médicas, con las cuatro universidades argentinas. Ya estamos armando un consorcio de gestores de relaciones internacionales, y el próximo año, en abril, estaríamos presentando la red. Uh-huh. Como una cuestión ya definida. Uh-huh. Desde luego que en cada una de estas visitas nosotros nos encontramos con vicerrectores y decanos de las distintas facultades de las universidades, y ya nos trajimos vínculos muy personales, digo, en el sentido de poder seguir interactuando cada universidad por su lado, y ya movilizando algunos estudiantes, algunos que tienen presupuesto, algunas universidades que tienen presupuesto ya el año que viene. En el caso nuestro, la idea era movilizar rápidamente los gestores de ciencias de la salud. Claro. Y por lo que escuchamos también entonces desde la Facultad de Ingeniería local, para hablar de lo que es la UNICEN y lo que tenemos acá cerquita, se está bien posicionado, ¿no? Digo, en el exterior. Sí, porque nuestra universidad tiene una dimensión que cobra potencialidad cuando uno va con otras universidades en conjunto, también de la misma dimensión, y la referencia internacional de nuestra currícula es muy buena. Es decir, cuando uno hace alguna comparación, cualquier estudiante nuestro puede ser capaz de desempeñar las actividades profesionales en otro país, porque eso tiene que ver con la internacionalización de la currícula, pero también tiene capacidades propias, generadas por la propia organización, el propio plan de estudio, el cuerpo docente, que se puedan movilizar y puede ser referencia. En el caso particular de Cuba, existe también un vínculo afectivo con Argentina desde la Revolución Cubana, pero también en mucho respeto con lo que fue la reforma de 1918, la reforma universitaria, que ellos pregonan como un modelo de gestión de las universidades, ¿no? Entonces hay un respeto interesante hacia las universidades argentinas. ¿Concretar alguna de estas cosas pasa mucho por el tema presupuesto, Marcelo? Pasa por el presupuesto, pero como les decía anteriormente, el Ministerio está abriendo todos los años convocatoria para que esto se pueda realizar. Es decir, nosotros hicimos todos estos trabajos, la misión a Noruega, que hace un mes se realizó también. En este momento el decano, el vicedecano de la facultad, el director de departamento están en Brasil, también con este programa que estoy gestando desde la facultad. Ya el próximo año vamos a tener movilidad de 4 o 5 estudiantes con Brasil, y todo con fondos que uno concursa, ¿sí? Compite con otras universidades, genera consorcios, y en la medida que vaya encontrando resultados es más sencillo recuperar la capacidad para gestar nuevos programas, ¿no? Así que, desde luego, todo depende del presupuesto, pero también todo depende de que la gestión sea posible para conseguir ese presupuesto, ¿no? Claro. Imagino que debe ser un incentivo muy importante para los estudiantes todo eso también, ¿no? Sí, ya lo hemos comentado, hicimos una jornada de capacitación e internacionalización hace 2 meses acá, presentando la red que estamos haciendo con del Mercosur, con Chile, Brasil y Luján, en la Universidad Nacional de Luján y la UNICEN, y los estudiantes están muy ávidos porque ven que existe mucha movilidad de estudiantes desde el exterior hacia la nuestra facultad, pero no recíprocamente. Es decir, nosotros somos receptores de estudiantes extranjeros, pero no somos emisores para que nuestros jóvenes puedan tener una estancia en otro país. Así que lo están viendo con mucha expectativa, y creemos que ahora en marzo, cuando abramos la convocatoria para los primeros 5 o 6 intercambios, vamos a tener un número interesante de jóvenes. Seguro. Muy bien, Marcelo. Respecto a la Escuela de Ciencias de la Salud, ¿hay alguna novedad con respecto a que, bueno, acá que sea facultad? ¿Cómo está ese trámite? ¿Se sabe algo o no? No, la escuela ha superado una instancia que nosotros, cuando estábamos en el rectorado, que abrimos la carrera de medicina, veíamos como el faro alcanzar, que era poder acreditar la carrera, ¿no? Claro. Esto se logró ahora, muy bien, el dictamen de acreditación es muy bueno, con lo cual existe en ese dictamen compromisos que debe cumplir la unidad académica, es decir, la universidad. Y los compromisos deben ser presupuestarios, pero también deben ser de gestión. Y dentro de lo que es de gestión están los concursos docentes. Una vez que se concurse la planta docente, ahí sí se está en capacidad de normalizar. En la normalización uno puede generar el posible paso a facultad. Perfecto. Es decir que todavía estamos en una instancia previa, pero cumplido un paso que era esencial. Sin la acreditación era imposible pensar el futuro de la escuela.